que también me querías y ahora todo pasó. Mejor era cuando pensabas que me necesitabas y ahora todo pasó. Tú ya no eres igual. No me digas que sí, no sé lo que pensar, no sé lo que decir. Mejor era cuando creía que tú me comprendías y ahora veo que no. Mejor era cuando creía que tú no me mentías y ahora veo que sí. No me digas que sí, no sé lo que pensar, no sé lo que decir. Mejor será olvidar tu amor, será mejor. Tal vez para los dos, tal vez para los dos. Mejor era cuando decías que también me querías y ahora todo pasó. Mejor era cuando pensabas que me necesitabas y ahora todo pasó. No me digas que sí, no sé lo que pensar, no sé lo que decir, no sé lo que pensar, no sé lo que pensar.